La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El escritor José Antonio Corrales Ponce de León, licenciado en Derecho y diplomado en Criminología, lleva más de 30 años trabajando como inspector de la Policía Local de Elche. Desde siempre le ha gustado relatar historias, pero una de sus pasiones es la novela negra. En 2020 ganó el Premio Nacional a Sangre Fría de novela negra con su historia Robar, Matar y Destruir, basada en hechos reales, en ese triple parricidio cometido en Elche en un mes de abril, hace casi 20 años. En 2021 presentó Barrios de Sangre, con una trama enrevesada y con un detective privado, Ariel Gil, como héroe. Y este jueves llega La ceguera del murciélago a las 8 de la tarde en el Centro de Congresos. Muy buenos días, José Antonio. Hola, muy buenos días, María. Bien, pues La ceguera del murciélago es la tercera novela negra que presentas. ¿Qué me puedes decir de esta historia? ¿Pertenece a la saga del detective privado Ariel Gil? Bueno, no, en esta ocasión no pertenece a... Pese a que tengo ya otra terminada sobre Ariel Gil, que estoy pendiente de publicarla, sin embargo, se aleja un poco. Aquí el protagonista no es tanto la policía, o en este caso el detective privado, los miembros del orden y de la ley, sino que aquí nos encontramos con el protagonista es un delincuente. Un delincuente que sale de la cárcel después de unos cuantos años encerrado y regresa a la ciudad creyendo que va a encontrar lo mismo que dejó 9 años atrás. Y a partir de ahí, bueno, es una novela en la que esta persona, a través de una especie de, como dijeron, una especie de Ulises, emprende una odisea urbana tratando de encontrar aquello que dejó. Entonces, es una persona muy problemática y a través de ese viaje, podríamos decir, un poco enloquecido, pues siembra la ciudad de crimen y destrucción. Es un poco sórdida desde el punto de vista, sobre todo, que nos encontramos con el que el protagonista es un delincuente. ¿Y el título a qué obedece? ¿A la ceguera de ese delincuente? Sí, bueno, tiene que ver mucho con la oscuridad y la luz, ¿no? Y entonces el murciélago, dicen, ¿no?, que es un animal que está ciego. No sé hasta qué punto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Pues todavía en la ceguera del murciélago, ¿no? Es algo como una especie de redundancia de lo que es la oscuridad, ¿no? Cuando sobre todo el ser humano no se aplica, ¿no?, en hacer el mal. Sí, eso es lo que le iba a preguntar. La noche está muy presente en toda su novela negra, sobre todo en la primera, Robar, Matar y Destruir. El triple parricidio se produjo en una noche. Sí, efectivamente. Las noches tienen un protagonismo muy especial, ¿no?, tanto en el mundo policial, ¿no?, como en la novela negra, porque efectivamente, ¿no?, quizá el velo, ¿no?, de nocturno es el que da paso, ¿no?, pues al crimen, al mundo oculto, ¿no?, el mundo suburbial. La noche da mucha cobertura, ¿no?, al crimen, y por lo tanto es protagonista de la novela negra. La novela negra no es ni más ni menos que eso, ¿no?, el reflejo de lo que ocurre en la realidad. Pues para conocer al escritor hay que conocer también, supongo, que al policía que lleva dentro, que lleva 30 años trabajando como inspector. ¿Usted ha estado trabajando en el turno de la noche? Sí, claro, efectivamente. Precisamente en aquellos años 90, ¿no?, que fueron unos años duros, ¿no?, los policías los denominamos los años de plomo, ¿no?, porque fueron el boom, ¿no?, de lo que fue sobre todo el consumo de estupefacientes, como es la heroína. Pues eso desencadenó una cascada criminal muy importante, ¿no?, que pues prácticamente se circunscribió en casi todas las ciudades grandes, en barrios no muy significativos, ¿no?, como todos conocemos. Entonces, efectivamente, trabajé durante 12 años en esas en las calles, además era un trabajo muy intenso, en el que había pues altas tasas de delincuencia, que gracias a Dios ahora mismo pues no son tan fuertes. Y bueno, ahí la verdad es que si se puede decir que algo positivo de lo que es el trabajo en sí, ¿no? Que es, pues eso, bueno, sobre todo servir a los ciudadanos, pero sobre todo también acopiar experiencias, ¿no? Que luego, dentro de mi pasión, que es escribir, que la tengo de toda la vida, pues me ha servido también para reflejarlo en las novelas. Pues de esas noches de los 90, de esos barrios marginales de Elche, han salido todos sus personajes y sus historias hasta el momento en las novelas que ha presentado. Y como esto es lo que usted ha conocido como policía, pero como criminólogo, porque también ha estudiado, además de la carrera de Derecho, como criminólogo, ¿me podría decir, y por su experiencia, si la maldad tiene un patrón? ¿Cuándo asoma? ¿Cuando hay el desencadenante son las drogas y el alcohol, como ocurrió con el triple parricidio? Bueno, pueden haber desencadenantes diversos, ¿no? Se puede decir que el crimen es multifactorial, o sea, tiene diversas causas. No solamente se puede decir que sea al alcohol o a las drogas, puede ser una situación social injusta, ¿no? O deprimente, podríamos decir, en el que el individuo pues se encuentra limitado, ¿no? En muchas ocasiones para desarrollarse, ¿no? Como persona, la falta también de formación, la falta de oportunidades, también podría decirse algún rasgo de personalidad, como puede ser la psicopatía, la psicopatía se reparte en la población normal de manera general. Lo que pasa es que con unas condiciones especiales, pues si se encaminan al crimen, pues producen bastante dolor. Entonces yo creo que, como he dicho, que son varios factores, no se puede decir que sea una única causa, pero claro, todas influyen, ¿no? Fascinante. Bueno, sus relatos han enganchado con esto de la novela negra, pero usted no se ha conformado. Ha escrito ensayos, ha escrito poemarios que también han sido premiados. ¿Por qué? ¿Por qué ahora mismo está con la novela negra? Sí, bueno, lo que es la novela negra, quizá precisamente por esas experiencias que hemos dicho que he ido acopiando. Quizá también se podría decir que el policía tiene unos fantasmas, ¿no? Que también necesita despejar o alejar de sí. Y también con la literatura, ¿no? Desde el punto de vista de historias de este tipo, pues se envían esos fantasmas un poco también a lo que es el pasado, ¿no? Se hace un punto y aparte también, ¿no? Porque la historia personal tiene también que aliviarse. Pese a que ahora también ya estoy escribiendo, dar cuenta que La ceguera del murciélago se publica ahora, pero ya se terminó de escribir hace ya un tiempo. Ahora sí, también dedicándome a otro tipo. Estoy saliendo un poquito de la novela negra para investigar en otras facetas. Claro, por lo que ha dicho ahora hablaremos de esas otras facetas. La novela negra le ha servido a usted como terapia, porque un policía es un ser humano y usted no olvida, por ejemplo, el triple parricidio. Usted estuvo en la escena del crimen, usted está en algunas de las escenas de los crímenes más atroces que se han cometido en Elche. Yo estoy hablando y recuerdo varios y me sorprendo yo misma pensando que en Elche se puede cometer tanta crueldad y tanta maldad. Sí, bueno, más que terapia, terapia en sí no es, pero sí que es una manera de poner en su sitio, ¿no? Todas las experiencias, ¿no? que tiene un policía. Efectivamente, bueno, pues en el que han sucedido crímenes tremendos. Quizá ese tuvo una, ese que comentas, que reflexión robar, matar y destruir, tiene unas componentes personales y unas circunstancias también por las víctimas y por la situación de tanto de víctimas como de victimarios que le hicieron muy especial, ¿no? Además, efectivamente, en ese proceso estuve en el lugar de los hechos y ese día pues estaba también trabajando en mi puesto de trabajo y me tocó pues cubrir ese suceso. Bien, pues vamos a hablar ahora de su faceta de escritor, porque como policía también tiene otra entrevista, además muy interesante. Pero en su faceta de escritor, que proyecta precisamente ese trabajo, ¿la saga de Ariel Gil se queda solo con el anterior relato, Barrios de Sangre, o qué otras novelas está preparando para El detective privado? Bueno, El detective privado, yo creo que es un personaje que ha gustado mucho a los lectores. Entonces tiene ya otra novela preparada, muy antillana, puesto que transcurre gran parte de ella en la República Dominicana, pues sacó de España al detective, pero no cabe duda de que me encuentro muy a gusto con ese personaje, con esos personajes, con Ariel Gil y su escudero Rómulo, por lo que, vamos, yo creo que voy a seguir escribiendo porque me encuentro muy cómodo. Pero aparte de eso, también estoy ya también trabajando en otros aspectos literarios, fuera de lo que es la novela negra, una novela incluso más costumbrista, en la que, bueno, pues hago recorridos también por el pasado, pronto también culminaré y creo que verán pronto la luz también. Vale, pues hablaremos ahora de esa novela costumbrista y terminamos con ya la novela negra. El hecho de que haya cogido un personaje detective, de ser un detective privado, ¿es porque aquí en Elche ustedes han trabajado con detectives privados, la policía de Elche, o es porque simplemente por la saga, la multitud de sagas literarias con detectives que han pasado incluso a la historia y al cine? Sí, por un lado, el hecho de que sea policía y conozca los procedimientos policiales y ver además cómo la literatura, hoy día la literatura negra o policial se basa mucho en procedimientos policiales. Y a mí me interesa más lo que es, o sea, o me divierte más incluso, y yo creo que también divierte a los lectores, lo que es la novela negra romántica, la novela negra de siempre, con el detective privado, ¿no? El detective privado que se apoya luego también en la policía, no puede ser de otra manera. Pero si hubiera escrito solamente, o sea, si la voz hubiera sido la de un inspector de policía, yo creo que me hubiera visto un poco saturado, ¿no? Con procedimientos policiales y cosas que no me apetece ni que se escribe mucho ahora. Uh-huh. Prefiero un detective privado, una imagen más romántica, el detective privado con su compañero. Y además tiene una dificultad añadida, que el detective privado en principio no puede investigar crímenes. Pero bueno, yo le doy la vuelta para que este detective privado español, que es muy español, pues pueda abordar estos sucesos y estas historias, estas aventuras que han gustado mucho a los lectores. Bien, pues vamos a centrarnos en esa novela costumbrista, porque nos interesa todo lo que pueda escribir, ya que usted ha demostrado que es un escritor pues de prestigio por los premios que consigue y por los lectores, los seguidores que ya tiene. José Antonio, la novela costumbrista, ha dicho que va a recordar el pasado. ¿En qué época y cuál va a ser el ambiente de su primera novela costumbrista? Bueno, pues esta novela está en proceso ahora de revisión. Pues es una novela que transcurre en 40 años, desde el año 1943 al año 1973, y básicamente se va a tratar de una especie de venganza rural en una población de colonización de ir hasta Extremadura, a la Extremadura profunda, ¿no?, de los años 70, ¿no? Pero con unas historias, ¿no?, que vienen desde el año 43, o sea, desde el año 43 al 73, en el que a través de unos personajes que en principio parecen alejados unos de otros, luego van cruzando sus historias y sus vidas hasta que se forma ese drama, ¿no? Es un drama, como he dicho, una venganza rural. Pues como no hay tiempo para más, José Antonio, hay que recordar que este jueves a las 8 en el Centro de Congresos, con entrada libre, se presenta su novela, La ceguera del murciélago. Suerte. Muchas gracias, María. Venga, gracias.